Producción de Lorenzo Romero se pone en marcha. Saludos de Juan Antonio Jurado. En RAI, Radio Andalucía Información. Sonando Chris Standing. Es la primera de las canciones de un álbum de 2012 llamado Electric One Roland. Maravilla eléctrica. Esto es La Caja de Pandora. Está mal para comenzar Chris Standing, Electric Wonderland, dando paso ahora mismo a Bea Krieger. Esta es su música, Golden Slumbers. Once there was a way. to get back home. Sleep, pretty darling, do not cry. And I will sing a lullaby. Cool and slumbers fill your eyes. Dès que le jour se lève, j'aime à me balader dehors. Après avoir posé sur tes lèvres un baiser alors que tu rêvais encore. De la versión de Bea Krieger de Golden Slumbers, vamos directamente a recibir la música de David Sanborn al saxo. Blues in the Night. Producción de 2010. All the Everything. Thank you. David Sambor desde Tampa, en Florida. Denise Donatelli. What Lies Within. 11 temas. Esto es Be Cool. Everybody's gonna name it Be Cool. If you're worried or uncertain, if your feelings are hurting, you're a fool if you can't keep cool. Charm 'em, don't alarm 'em, keep things light, keep your worries and play it cool, play it cool. 50-50 fire and dice. If your heart is on the floor, 'cause you just seen your lover coming through the door with a new fool, be cool. Don't you sweat it. Start writing right now, trying to forget it. Be cool. Don't get riled. Smile, keep it light. Be your own best friend tonight. And play it cool, play it cool. 50-50 fire and dice. Don't get jealous, don't get overzealous. Keep your cool. Don't whine. Kiss off that flaky Valentine. You're nobody's la de Denise Donatelli, What Lies Within, 2012, 11 temas, maravillosa la que estábamos disfrutando, y tiempo ahora para cambiar de instrumento. Chris Botti, Nueva York, trompetista. This is... Esta es una versión de Estate. Thank you. Constante es un clásico tropical. Versión de Chris Botti, trompetista entre otros de Sting, con una nutrida producción propia. This is buen disco. When you just give love but never get love, you better let love depart. I guess it's all and yet I know I can't get you out of my heart. You took my love and now you're gone. Since I fell for you, love brings such misery and pain. I guess I'm the blue. Oh, say. versión de un clásico, Since I Fell For You, con Ellen Lobovich como estrella. Una sofisticada intérprete dedicada a cantar clásicos de jazz, pop, soul y además algunos temas brasileños en este disco. El debut, su presentación oficial, Invitation to Yesterday, 1998. El país de los sueños. La música de élite sigue aquí. Esto es Radio Andalucía Información. Un par de discos de los Fortune Vinson Cruz. Este es uno de ellos, Sunny Nights, y muy probablemente haya alguno más por ahí. Llegan desde Pensilvania, Estados Unidos. Es la música de Michael Jenkins, Sammy Kahn, Lynn Riley con el saxofón, Jeff Lee con John Q en las guitarras, todos ellos expertos en el smooth jazz, un puñado de creativos entregados a ese estilo fundamentalmente. Más voces femeninas de élite. Lisa Lou Brand. Versión de Light My Fire. Enciende mi fuego. be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, boy, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Through. There's no time to wallow in the mire. Try now, we could only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Bellísima. La protagonista es una de las nuevas estrellas que han ido naciendo, surgiendo a decenas en los últimos años. Estamos ante la música de Lisa Lou Brand, Light My Fire, ante la interpretación que ella hace de un clásico, de una canción de la banda norteamericana Doors, en un álbum debut que grabaron en septiembre de 1966 y que lanzaban a principios del 67 en enero, número uno en la lista Billboard de singles en esa temporada, en el 67. Se han hecho muchas versiones en torno a esta canción clásica. Astrud Gilberto la recuperó, Will John, Amy Stewart, incluso José Feliciano, que conseguía un Grammy en el 69 por la mejor interpretación pop del año gracias a este tema. Además, también la recogieron Nancy Sinatra, los Massive Attack o incluso UB40 en algún instante de su carrera. Desde Pittsburgh, uno de los mejores guitarras del mundo, Guitar Man, George Benson. Thank you. abundan las versiones en este álbum Guitar Man de George Benson. 12 canciones exactamente. The Lady in My Life, una de ellas. Un viejo éxito del desaparecido Michael Jackson. El país de los sueños. Continuamos con la mejor música del mundo. Más de Ellen Lobovich. De nuevo un fragmento de su Invitation to Yesterday. Looking out on the morning rain. Natural Woman. I used to feel uninspired. And when I knew I'd have to face another day, made me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind. Your love was the key to my peace of mind. 'Cause you make me feel, you make me feel, you make me feel like a natural woman. And when my soul was in the lost and found, you came along to claim it. I didn't know just what was wrong with me until your kiss helped me name it. Now I'm no longer doubtful of what I'm living for. 'Cause if I make you happy, I don't need to do more. 'Cause you make esa versión de A Natural Woman, clásico de Aretha Franklin, de esa intérprete deliciosa norteamericana de Memphis, que alcanzaba el top 2, segunda posición en las listas de los Estados Unidos de su país, con esta vieja canción, exactamente el 7 de octubre de 1967. Más trompeta, Chris Botti. This is 13 temas perfectos. No Ordinary Love es uno de ellos. Abundan las versiones en esta hora. Desde RAI, Radio Andalucía Información. El país de los sueños. Con Lorenzo Romero en la producción. Saludos de Juan Antonio Jurado. Thank you. Monti en torno a una versión de un clásico de Sade. El país de los sueños. Música tropical para concluir esta hora. Posiblemente, quizá, arranquemos la próxima de igual forma. Denise Donatelli, What Lies Within. Lo llamó Sales, pero el tema original se titula Velas y Cadas. Silver waters, looking like tall white giraffes chasing after the clouds, racing the dolphins and followed by squadrons of seabirds, dipping and diving and rising and riding the wind, sails in the sun running after. Escaping tomorrows. Why is the sky always farther away than it seems? There's a lighthouse somewhere beyond the horizon, pointing to islands of legend and fable and dream. What ocean lies past the lighthouse? What grand adventure waits for me? Somewhere out there beyond the sea. Sails in the sun, dancing over the quicksilver waters. Sails growing small in the distance and calling me. somewhere in the hills. The breeze was cool, his kiss was fire, the night birds sang their trills. And when the moon was gone, hidden by the clouds, I put the fire out somewhere in the hills. But I love just for the moment, I've no time for regret. I make dreams for tomorrow, dreams I know I'll forget. New day, new dawn, and I've gone in search of other thrills. The moon looks down and sighs, for those laughing eyes are crying silently somewhere in the hills. La una de la madrugada en Andalucía. Canal Sur Radio Música. Lo mejor de los programas musicales de Canal Sur Radio, RAI y Canal Fiesta.